comienza el espacio de Iroli Irratia, dedicado a charlas, conferencias, debates que consideramos interesantes rescatar. A lo largo de la temporada podréis escuchar todos los días al menos una charla a través de la sintonía de Irola Irratia, Radio Libre de Bilbao. Charlas, conferencias, presentaciones de libros o debates que tendréis a vuestra disposición en la web de la radio. Tenemos con nosotras dentro del programa los movimientos feministas de liberación, hablar en el espacio público. Tenemos con nosotras a Mary Nash, que va a tratar bajo el título de Discursos emancipatorios, movimientos de mujeres y los horizontes de libertad, la temática que hemos abordado en el seminario. Mary Nash es catedrática de Historia Contemporánea en la Universidad de Barcelona. Es directora del Grupo de Investigación Consolidado Multiculturalismo y Género en la UB. Fue presidenta fundadora de la AEIHM y galardonada con la Cruz de San Jordi y doctora honoris causa por la Universidad de Granada. Mary Nash es una pionera ya desde hace muchos años en la investigación, en el estudio de la historia de las mujeres y del género, y se ha dedicado a un estudio histórico de los movimientos sociales, de la diversidad cultural y de los mecanismos culturales históricos que legitiman la desigualdad. Entre otros libros, es autora, ha investigado también en la Guerra Civil Española, en la República, en las mujeres revolucionarias. Es autora de Rojas, las mujeres republicanas en la Guerra Civil Española, y de un libro que realmente os recomiendo, que considero que es no solamente básico, sino que también abre muchas puertas, que es Mujeres en el Mundo, Historia, Retos y Movimientos. Es editora de Feminidades y Masculinidades, Arquetipos y Prácticas de Género y Represión, Resistencias, Memoria, las Mujeres bajo la Dictadura Franquista. Bienvenida, Mary, y muchas gracias por estar con nosotras. Muchas gracias, buenas tardes. Para mí es un placer compartir esta tarde para debatir y reflexionar en el marco de este magnífico Museo San Telmo, que muchísimas gracias a María Luisa Valenciaga por haber hecho un pequeño recorrido rápido. Realmente prometo volver con más calma para conocer con mayor tiempo y sosiego el museo, y también el hecho de estar aquí en un seminario que dice lo que dicen las mujeres me parece realmente una ocasión magnífica para pensar, debatir, compartir. Y muchísimas gracias a Piedad por haber pensado en mí y estar aquí esta tarde. El título, como se ha señalado, es en torno a los discursos emancipatorios, movimientos de mujeres y horizontes de la libertad. De hecho, me interesa ubicar a las mujeres como sujetos sociales activos en la formulación de discursos de emancipación. El concepto discurso expresa la unión entre el ámbito de las representaciones y el campo social de las relaciones de poder. Según Foucault, como poder-conocimiento, los discursos son formas particulares de organización del conocimiento en función de su servicio a determinadas relaciones de poder. Y en esta línea me interesa plantear cómo los discursos emancipatorios que crean las mujeres organicen el conocimiento, cómo son capaces o no de incidir en las creencias establecidas y modificarlas, o cuáles son también los elementos que dificultan esta transformación para que tengamos un imaginario colectivo, un universo de referencias distintas y en clave feminista y en clave de voces de las mujeres. En este sentido también me interesa no solo hablar en términos de los discursos que realizaron las mujeres a partir de los movimientos, a partir de sus reflexiones críticas con respecto a su situación en la sociedad, sino también lo que a mi modo de ver es el gran reto que tenemos en el pasado y también en el presente, que es el reconocimiento, como diría Nancy Fraser, respecto a estos nuevos discursos y su capacidad de transformación. Hace tiempo, el sociólogo Alberto Melucci consideró los movimientos sociales como agencias de significación colectiva, es decir, motoras para introducir nuevos significados sociales. Y en este sentido me interesa considerar los movimientos de mujeres también como agentes de significación colectiva y de resignificación para avanzar en una visión feminista, para avanzar en una visión emancipatoria de las relaciones de género o de los derechos y de la libertad. Como saben, yo soy historiadora, mi oficio me marca mi modo de acercarme a los debates sobre el conocimiento y los discursos, y también a la posibilidad o no, o el interés o no, en cambiar las subjetividades impuestas por parte de la sociedad sobre las mujeres y también sobre los hombres. Como historiadora también tengo claro que no se puede partir de una visión homogeneizadora o uniforme de los feminismos ni de los movimientos de las mujeres. Hace ya tiempo se ha cuestionado las narrativas totalizadoras o las definiciones más dogmáticas o homogeneizadoras de los feminismos y de los movimientos de las mujeres. Y quizás la intención de mi aportación esta tarde es remarcar precisamente la diversidad, la pluralidad de planteamientos que han desarrollado las mujeres en nuestro mundo contemporáneo del siglo XIX y del siglo XX, en estos múltiples caminos hacia su libertad. En el curso que han realizado, ya han tratado muchos de los textos y, por tanto, espero no reiterar cosas que ya han comentado, que han trabajado en el seminario. Voy a plantear solamente algunos casos para, de alguna manera, establecer un pequeño repertorio de los discursos por parte de los movimientos de las mujeres, y empiezo, lógicamente, en el entorno de la Revolución Francesa y de la figura de Olympe de Gouges y la razón política del feminismo y de la igualdad que surge en aquel momento de la Revolución Francesa, de manera muy breve. Es cierto que al percatarse Olympe de Gouges y las mujeres republicanas del momento, las mujeres críticas con respecto a su situación en cuanto a mujeres, se dieron cuenta precisamente de la importancia de este momento revolucionario para transformar el discurso, pero también la práctica respecto a las mujeres. Ellas y sus precursoras fundamentaron su premisa de la igualdad de las mujeres en el régimen de conocimientos establecidos en aquel momento. Quizás otro punto que quería subrayar es que muchas veces lo que hacen los movimientos de las mujeres es desarrollar sus argumentos a partir del razonamiento existente en la sociedad de su momento, lógicamente, y aplicarlo y desarrollarlo desde su propia perspectiva como mujeres. Y esto es lo que hicieron las mujeres de finales del XVIII con la Ilustración y principios del siglo XIX en la Revolución Francesa. En este momento partieron del conocimiento crítico revolucionario que establecía el principio de la igualdad del tercer Estado frente a los privilegios de la aristocracia y también del monarca absoluto de poder divino. En este sentido, el cuaderno de quejas que hemos visto antes, publicado de manera anónima por Madame Bébé, lo que hizo ella era retomar una teoría del momento, la teoría de la representatividad de Labaté Sieyès. Él decía que la nobleza no podía representar el tercer Estado, pero ella retomó este argumento para afirmar que del mismo modo los hombres tampoco podían representar los intereses de las mujeres. Por lo tanto, las mujeres debían tener representación propia, una representación política propia, decía ella. Esta formulación justificaba la idea de la representación política de las mujeres. Es un discurso político, es un discurso que se desarrolla dentro de la cultura política del momento y que retoman las mujeres republicanas durante la Revolución Francesa. Ellas y Olympe de Gouges, de manera más clara, plantean una de las primeras formulaciones políticas en defensa de la ciudadanía de las mujeres ciudadanas, de los derechos políticos de las mujeres, que se basan en la noción del principio de la igualdad para todo el mundo. Ponen de relieve precisamente el falso universalismo de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que ya han trabajado, ¿verdad? Y lo que hacen es denunciar la ausencia, la marginación, la exclusión de las mujeres. Aplican exactamente los mismos principios, es decir, no inventan un discurso político distinto. Es un discurso político comprensible por parte de los hombres y de las mujeres que viven en aquel momento. No viene de otro planeta, no se argumenta desde otro tipo de lógica. No, es perfectamente comprensible la idea de la igualdad que marca la Revolución Francesa y después, las décadas después. Sin embargo, como es bien sabido, no se acepta, la declaración de Olympe de Gouges queda aparcada, y no solo esto, sino que se aplica de manera implacable una represión brutal a las mujeres. A las mujeres que se encuentran en los clubes patrióticos de mujeres. Como sabemos, Olympe de Gouges queda guillotinada. En los argumentos utilizados en las tribunas políticas, se dice que las mujeres no deben ocupar el espacio político, las tribunas públicas, porque es una desvirtuación de sus ocupaciones naturales, de cuidado de sus familias y de la casa. Se generaliza una descalificación sistemática de las mujeres activistas republicanas y se les mantiene fuera del espacio público. Me interesan los argumentos que se emplean para esto. Son argumentos desde una lógica, desde un discurso político. Es decir, se repiensa la formulación del discurso político de la igualdad. No. Lo que se hace es utilizar, a mi modo de ver, otra lógica, otro discurso, que es el discurso de género. ¿Qué es lo que se dice respecto a las mujeres? Se dice que se quedan desvirtuadas de su función natural como madres, esposas dedicadas a la familia. Se les descalifica como tigresas canibales o cabezas de medusas. Se utiliza el descrédito, la ridiculización. Y en el caso de Olympia de Gouges, si bien es cierto que se utiliza algún argumento político para justificar su ejecución, también lo es desde este discurso, desde esta lógica de género de la domesticidad y del rol de las mujeres en la sociedad. Aquí tenemos el comentario que se publica en Le Moniteur respecto a ella. Decía: nacida con una imaginación exaltada, tomó su delirio como inspiración de la naturaleza, empezó desvariando y acabó adoptando el proyecto de los pérfidos que querían dividir Francia, quiso ser hombre de Estado y parece que la ley haya querido castigar a esta conspiradora por haber olvidado las virtudes que convienen a su sexo. Es una descalificación, una justificación, no desde un argumento político de la igualdad, de la situación de ciudadanía, en absoluto. Es por el hecho de ser mujer. Es desde argumentos en torno a la domesticidad, al rol de las mujeres. Es decir, podríamos argumentar que es la lógica de género lo que prevalece sobre la razón política revolucionaria. Las mujeres en aquel momento sí fueron capaces de desarrollar un discurso político de la igualdad, de ciudadanía, del voto, incluso de nombrar a las mujeres en femenino como ciudadanas, pero no lograron el reconocimiento. Fue más poderoso este discurso de la domesticidad, que se desarrollará y se fundamentará en discursos religiosos, científicos, médicos, políticos, morales, a lo largo del siglo XIX, gran parte del siglo XX, y habría que ver hasta qué punto hoy en día. Es decir, hay una enorme dificultad para transformar el régimen de valores en torno a la desigualdad de género. Años más tarde, en Gran Bretaña, así, y luego, a partir de la Revolución Francesa, el Código Napoleónico, que conocen muy bien aquí, en estas tierras, la figura de Napoleón, lo que hace es regular por ley precisamente esta situación de desigualdad, de tutelaje de las mujeres, que yo casi hablaría en términos de subalternidad de las mujeres. Mucho más tarde, sabemos que sí se logra el voto femenino en Francia, pero ya en 1944. El país de la Revolución Francesa, de los principios que sostienen la noción de la igualdad que está en la herencia cultural política europea, no admite el principio de igualdad de derechos de las mujeres, de los derechos políticos, hasta 1944. El caso británico también se mantiene en parámetros algo semejantes. El movimiento sufragista en Gran Bretaña se basaba precisamente en la tradición del igualitarismo, en el escenario también del liberalismo político, una lógica política, por lo tanto, que también emplean las sufragistas inglesas. La noción de justicia, la noción de la igualdad legal, la noción de la capacidad de las mujeres precisamente para ejercer como ciudadanas. Son mujeres de su época que otra vez manejan un discurso político de su época para justificar la demanda del sufragio femenino. el hecho de convertirse en ciudadanas y con todas sus consecuencias. Ellas utilizan precisamente el argumento de la igualdad con los hombres, por lo tanto, del acceso al voto en las mismas condiciones que los varones de su país. En este sentido, tenemos una paradoja. Por un lado, un activismo, una militancia de acción directa, violenta, por parte de las sufragistas radicales, no Millicent Fawcett, que es la líder de la corriente moderada, pero sí, en cambio, de Emmeline Pankhurst, que siguiendo las pautas de la resistencia irlandesa contra la metrópoli Londres, Gran Bretaña, utilizan determinadas tácticas políticas desde la violencia, violencia en el sentido de tirar tomates, piedras a los políticos, quemar edificios o incendiar los verdes campos de golf con votos para las mujeres, acaban en la cárcel, reclaman la categoría de prisioneras políticas, lo cual se les deniega. Es decir, su movimiento social sufragista tiene un carácter y unas tácticas de lucha sumamente transgresoras, subversivas, radicales para la sociedad de su momento. Pero desde la perspectiva del discurso, de los argumentos que emplean, se mantienen dentro del discurso liberal. ¿Qué quiere decir esto? Que ellas, las sufragistas radicales, no reclaman el sufragio universal, no reclaman el sufragio sin condiciones para hombres y mujeres, sino en las mismas condiciones existentes en aquel momento. Es decir, es una demanda liberal que admite restricciones al voto femenino, del mismo modo que existen restricciones al voto masculino. Es decir, es una demanda moderada, podríamos pensar desde nuestra óptica de hoy. Sin embargo, lo que provoca es, indudablemente, a pesar de la resistencia, a pesar incluso de la guerra a la cual se refiere Pankhurst aquí en este texto, a pesar de poner en jaque el gobierno británico, a pesar de todo ello, ellas no logran la aceptación de sus demandas. Y eso nos lleva otra vez a preguntarnos cuál es la dificultad de hacer el reconocimiento de un planteamiento que se integra perfectamente en el pensamiento político, en la actuación política del momento. Y creo que otra vez, al menos sería mi propuesta, es por el hecho de que la lógica, el discurso contra las demandas, contra los derechos de las mujeres, no se realiza desde un discurso político, tal como entendemos la política de forma clásica, sino desde un discurso de género. Además, desde una agresividad extraordinaria, desde una visión totalmente cerrada, que el lugar de las mujeres es el hogar, la familia, y además el fantasma, el mito de que la concesión del voto significaría el desorden de la sociedad. En este sentido hay una imbricación muy clara entre el orden de género o el patriarcado con el orden establecido. Entiende todo el espectro político, conservadores, tories, liberales y laboristas, que en absoluto se puede admitir esta subversión tan grande. ¿Por qué? Porque provocaría el desmantelamiento del orden de género establecido. Provocaría, indudablemente, un desorden en el hogar, tal como figura aquí en esta campaña contra el sufragio, el desorden la visión patética del pobre hombre trabajador que vuelve a casa y su mujer ha puesto la nota diciendo votos para las mujeres. Y aquí, a ver si me funciona. Vuelvo en 5 minutos. O tengo que hacerlo aquí. Aquí. Vuelvo en 5 minutos. Es la amenaza a todos los hombres, a todas las familias, de las distintas clases sociales, de lo que el del peligro que representa el voto a las mujeres. Y la brutalidad, como he dicho antes, la brutalidad que significa otra vez mecanismos culturales de descrédito, de ridiculización, con la amenaza de la masculinización, de la fealdad, de que las mujeres no se casarán porque es la única meta o objetivo que debería estar en su vida, es el uso de lo que podríamos decir en términos de Bourdieu, de una violencia simbólica contra las mujeres que quieren transgredir la norma establecida. Este tipo de discurso visual es un discurso, es una representación cultural con un enorme impacto. Esto es una versión totalmente moderna para impedir, para coaccionar, para reestablecer las convenciones sociales y las convenciones de género. O, por ejemplo, las mujeres se quedarán sin marido. Esto era el espectro terrorífico más tremendo con lo cual se podría amenazar las mujeres. O que los hombres y otras mujeres también podrían transmitir a las sufragistas. O el silencio, la negación vía la violencia que las mujeres tuviesen derecho a la palabra, derecho a voz propia. Son brutales. Yo creo que lo visual en este caso habla mucho más que los textos. Es una lógica de otro tipo, una lógica que impedirá, como he dicho antes, o que dificultará hasta después de la Primera Guerra Mundial, de manera restringida, y hasta 1928, la concesión del voto en igualdad de condiciones en Gran Bretaña. En aquel momento, la pregunta sería, ¿fue la convicción de la validez del discurso de la igualdad lo que valió, lo que caló en la sociedad luego? Yo diría que no. Yo diría que en parte la concesión que se hace después de la Primera Guerra Mundial se debe a muchos factores como siempre. No hay una única, nunca hay una única explicación. Diría también es la democratización de la sociedad británica, el hecho de del desmantelamiento de la sociedad victoriana. Tiene que ver también con la posible amenaza de la vuelta al activismo de las sufragistas de nuevo, o también incluso de manera paradójica, que fuera la misma dedicación de las mujeres al militarismo, a la defensa de la patria, que convenció su disposición y su capacidad para deshacer algunos de los argumentos respecto a su supuesta incapacidad mantenida en momentos anteriores. Es un tema complejo, es decir, hay una capacidad o no en aquel momento para dar el vuelco al conocimiento que han generado ellas en cuanto a sufragistas para transformar las relaciones de poder de género en la sociedad, o son parcelas que se pueden transformar en momentos determinados. Sería un posible debate. En la cultura obrera también tenemos una situación de difícil reconocimiento de las propuestas que emanan y de los discursos que emanan de las mujeres. Históricamente, las diferentes modalidades de la cultura obrera también, es decir, las corrientes anarquistas socialistas y más tarde comunistas, defienden la jerarquía de género, defienden los postulados patriarcales en el seno de la clase trabajadora, defienden el modelo del ángel del hogar, de la mujer doméstica, defienden el privilegio masculino al trabajo, al sueldo, a un sueldo mayor que las mujeres, como patrimonio inapelable. Y, por lo tanto, la dificultad que tienen las mujeres obreras y trabajadoras, y habría que ver qué es el caso aquí del País Vasco, ¿no?, al respecto, que hace que podíamos hacer una generalización, quizás, en este sentido, que si miramos el obrerismo, por lo general, las distintas tendencias, si bien pueden tener en sus escritos y en sus congresos un lenguaje respecto a la igualdad entre hombres y mujeres, obreros, trabajadoras, sin embargo, por un lado, no están muy dispuestos a la creación de organizaciones de mujeres obreras, y en la medida que lo hacen, por ejemplo, la figura de Clara Zetkin, entienden que su agenda de actuación es una agenda que nunca puede pensarse en términos feministas y que, sobre todo, tiene que subeditarse a la lucha de clases. Eso es la prioridad. Hay algunas excepciones, lógicamente, y aquí solamente voy a mencionar a una persona, a Teresa Claramunt, la anarquista, la tejedora textil, por lo tanto, activista, que quedó represaliada en muchos momentos, encarcelada por su activismo en el anarcosindicalismo, y que me interesa precisamente por su capacidad de plantearnos lo que a lo mejor podríamos denominar un anarcofeminismo. Las anarquistas no utilizan nunca el término feminista, y es todo un debate si se puede o no calificar su pensamiento, su actuación en términos feminista. Es otro lenguaje, es el lenguaje de la emancipación que utiliza. Me interesan sus planteamientos por lo avanzado de su pensamiento. En 1905 publicó este opúsculo suyo, y ella aquí lo que hace es rechazar la opresión femenina por el arraigado sentido de superioridad masculina. Dice, la principal causa del atraso de la mujer está en el absurdo principio de la superioridad que el hombre se atribuye. Apuntaba precisamente el predominio masculino de usurpación de la autonomía de las mujeres como mecanismo decisivo en la opresión de las mujeres. Es decir, los hombres, los varones y los obreros han tomado la potestad sobre las mujeres y les ha negado su individualidad y su capacidad de actuación propia. También Claramunt introduce la noción de la analogía con la esclavitud, la noción de la mujer como esclava del esclavo obrero. Es decir, ella reconoce, obviamente, la condición de explotación, de opresión de los obreros, de los trabajadores, además desde un discurso anarquista, pero entiende que existe una condición específica que tienen las mujeres y que, por lo tanto, las mujeres, en cuanto a mujeres trabajadoras, tienen que dar otra respuesta junto a la lucha social. En este sentido, creo que es una persona que anticipa lo que sería la idea de la doble lucha de las mujeres, que desarrolla de forma más clara la organización anarquista Mujeres Libres en el 36, durante la Guerra Civil, en cuanto a la necesidad de una lucha revolucionaria anarquista, pero a la vez de una lucha emancipatoria de las mujeres. Y también me ha interesado la figura de Claramunt, porque anticipa también el feminismo de liberación de las mujeres de los años 70, en el sentido de validar el valor de la experiencia vivida de las mujeres como fuente de conocimiento y de emancipación. Ella se identifica con las mujeres en cuanto a mujeres, y no solamente en cuanto a trabajadoras. Y esta empatía, esta idea de que la lucha se organizará, se hará, se entenderá a partir del conjunto de las mujeres, a partir de la experiencia que viven en cuanto a mujeres, es, yo creo que también, una aportación al discurso feminista, obrerista, que luego también tendrá enormes dificultades en su reconocimiento. Pasamos a otra época, porque el tiempo también avanza, al momento de los años 70, que ha formado parte también sustancial del curso que están trabajando estos días. Y aquí me quería referir no tanto al movimiento de liberación de las mujeres, que han leído muchos textos, pero para contrastar estos precisamente con el caso de las mujeres y las feministas en el momento de la transición. A mi modo de ver, cuando pensamos en la transición, primero hay un silencio extraordinario respecto al rol de las mujeres en la transición política, hay silencio, invisibilización, pero a mi modo de ver, el desmantelamiento del discurso y de las prácticas franquistas sobre las mujeres fue un elemento decisivo en la redefinición, primero, de un nuevo orden de género en la transición, como también en la nueva cultura democrática que emergía en aquel momento. A ver, ¿por qué digo esto? Sobre la capacidad de las feministas, sobre todo en este momento que hay cierta descalificación de la transición. Como es sabido, el franquismo, obviamente, lo que hizo era crear una maquinaria represiva respecto a las mujeres. Creó un Estado patriarcal que reguló por ley y por normas y regulaciones la situación de desigualdad de las mujeres. Pero lo que a mí me interesa aquí, porque estoy hablando de recursos culturales, más bien no tanto de derecho y recursos legales, me interesa también destacar el peso, el impacto de los discursos normativos políticos del franquismo y del nacionalcatolicismo. Otra vez aquí tenemos un discurso, la reina del hogar, la familia numerosa, un código civil, como he dicho, pero el peso respecto a las mujeres que tenían un único destino. Pilar Primo de Rivera decía que el destino, el mandato inapelable, incuestionable de las mujeres españolas, en base al cristianismo, a la religión y al mandato biológico, era convertirse en madres prolíficas, dedicarse a la familia y al hogar. Una educación de coser, rezar y criar a los hijos. En este sentido, desde una primera etapa, yo creo que el feminismo de aquel momento inició un cuestionamiento del poder patriarcal del régimen franquista, pero también de un régimen patriarcal que ya aún se sostenía de manera clara en la sociedad en transición. Cuestionaban desde un nuevo discurso la naturalización de la identidad femenina en términos de la maternidad como eje constitutivo de la feminidad. Yo creo que relataron otra manera de entender la identidad, la feminidad, la identidad de las mujeres, que invocaba el derecho al propio cuerpo, la libre expresión de la sexualidad femenina sin vínculo con la maternidad. Sí es cierto que también incorporaron las demandas y el discurso que existían en décadas anteriores sobre derechos políticos, educativos, laborales, etc. Pero como también sabemos bien, el eje, a mi modo de ver, o la novedad de su discurso era enunciar que lo personal tiene validez política. La introducción de lo personal en términos políticos en aquel momento. Ellas denunciaron la familia patriarcal, además, como mecanismo básico de la opresión femenina. Aquí tenemos, además, un discurso visual al respecto de nuestra maravillosa Nuria Pompeya y las caricaturas que marcaron toda una generación de mujeres y que expresaron con una sola imagen lo que eran muchos textos ciclostilados de aquella época. La denuncia del trabajo, la denuncia de la opresión de la maternidad en casa como eje, como baluarte de la opresión femenina, la opresión doméstica, este malestar sin nombre que había enunciado antes Bette Friedan. Aquí las feministas dieron nombre y visualizaron esta opresión. He traído este cartel, porque el cartelismo también formaba parte de este nuevo bagaje de una cosmovisión de un universo simbólico en clave feminista, que circularon con gran impacto en aquellos momentos. Esto es el cartel, además de una asociación de vecinos, pero son las vecinas que lo elaboran, que hay también carteles semejantes en otros países, inspirados por la diosa Kali. Entonces, ¿por qué me interesa este concretamente? Primero, ¿qué es lo que detectan? ¿Se ve de lejos? Que no tiene rostro. El impacto en aquel momento fue que quedase sin rostro. Es decir, representa la anulación de la persona, la anulación del individuo bajo el peso de la mujer, muy competente en todo caso. Hay diferentes carteles o diferentes imágenes que podría haber traído. Es polifacética, puede realizar muchas actividades y no solamente políticos, el mundo político, pero también arreglar cosas. En fin, podríamos hacer un comentario largo al respecto. Es en todo caso la figura maternal, pendiente del crío o de la cría que está allá. Pero al mismo tiempo, con esta visión de anulación, hay una interpelación. Una interpelación que viene desde las consignas, no a la discriminación laboral, sí a un puesto de trabajo seguro, anulación de las leyes represivas antifeministas, por una maternidad libremente decidida. Una resignificación a la vez. Aquí hay un juego en tensión entre la visión visual y el discurso, los eslogans, las campañas que realiza. Y me impresionó enormemente cuando un día en clase, en la facultad en Barcelona, con estudiantes, chicos y chicas jóvenes, había señalado este cartel y teníamos tiempo además para comentarlo, que lo comentasen ellos y ellas. Y me interesó mucho la impresión que sacaron. Me hablaban de la supermujer. Me hablaban de la mujer muy competente, que podía hacer todo y que estaba en ello, y que era poderosa. Es decir, la generación de los años 70 se fijaban que no tenía rostro, y la carga, y las demandas que tenían que haber. La generación del siglo XXI, jóvenes de 18, 15, 19 años, ya habían detectado el empoderamiento de las mujeres. Y fue muy difícil convencerlos que realmente podíamos reinterpretarlo desde la perspectiva de la falta de rostro. Discursos que tienen impacto, por lo tanto, posiblemente. En otro nivel también, otro discurso nuevo, como señalado antes, lo personal es político, y que se focalizó precisamente en el en los derechos reproductivos como elemento prioritario en las demandas de las mujeres y que debía estar inserta en la nueva cultura política de la transición, cosa que se logró en parte. Es una transgresión enorme de las mujeres introducir el tema tabú silenciado de los anticonceptivos, del control del cuerpo, de la sexualidad y particularmente también del derecho al placer o del derecho por parte de las mujeres a ejercer su propia sexualidad. Son, en todo caso, lógicas que plantean un contradiscurso frente a los discursos anteriores sobre la sexualidad relacionada con la maternidad, con la procreación, para abarcar e introducir, hay que decir, mediante estos discursos visuales o en textos, un nuevo discurso que, en parte, esto podríamos debatir hasta qué punto, estamparon creencias colectivas diferentes que tuvieron un cierto reconocimiento en aquel momento. Es otra visión de la sexualidad femenina que hasta aquel momento no había llegado al público, ni tampoco a muchas de las mujeres de aquel momento. En otro terreno, otro discurso que emana ya algo más tarde, en los años 90, a partir de los estudios culturales del feminismo postcolonial, también ha procurado una resignificación en torno a la interpretación del feminismo normativo establecido en aquel momento sobre los movimientos emancipatorios de las mujeres. Chandra Mohanty, por ejemplo, ha propuesto la manera de resignificar la narrativa cargada de blancura y de hegemonía occidental al feminismo. Y hay una clara denuncia por parte de diferentes estudiosas y feministas que emanan de países postcoloniales para recuperar precisamente la voz propia, para establecer los mecanismos utilizados, según su explicación, por parte de las feministas del norte, que había quedado en la anulación de la voz propia, pero sobre todo en la falta de reconocimiento de la capacidad de las mujeres de los países en desarrollo, de los países colonizados y postcoloniales, para desarrollar sus propias vías, movimientos de emancipación. Es decir, el establecimiento de un canon occidental que dificultaba precisamente el reconocimiento de las diversidades plurales, vías de avances, de caminos de libertad de las mujeres. Han rechazado la voz occidental de estudiosas, de feministas, de académicas, etc. Recientemente, por ejemplo, se ha reclamado con un eslogan: no queremos ser un capítulo de su libro. Y me siento muy, muy, muy nombrada por eso, ¿no? Habría que hacer una reflexión al respecto. Esta resignificación también ha dado lugar a replantear algunas maneras de entender los feminismos. Por ejemplo, la crítica hacia la insistencia en el individualismo o la mujer individual, o que la vía de empoderamiento de las mujeres pasa por políticas de igualdad individual y olvidan la importancia de la comunidad. Esto yo creo que sería el gran argumento, la necesidad de conceder la debida importancia al comunitarismo en la agenda de las mujeres y en su reconocimiento. También las críticas que se han realizado respecto a la racialización de las mujeres que no proceden del mundo occidental o de piel blanca, que niega su protagonismo, su capacidad o la subjetividad histórica, o también en el caso de Leila Ahmed o Nawal al-Sadawi, la idea de que las mujeres de otras culturas tienen que abandonar su cultura precisamente para avanzar en sus libertades. Esta cita siempre me ha gustado, porque al trabajar los textos feministas lo hacemos nuestro. Y ella, la observación que hace es que las feministas, las mujeres de la cultura occidental, nos negaron de su cultura para cambiar y para transformarla. Por eso las mujeres, tanto Leila Ahmed o las mujeres de la India, por ejemplo, como Narayan, abogan por la legitimidad de las mujeres para contestar desde sus propias culturas, sean hindúes o árabes o otras, para avanzar, para desarrollar su visión del feminismo y de los derechos de las mujeres. Es decir, el conocimiento derivado de sus culturas, el conocimiento crítico, será lo que permitirá el avance y no el tutelaje de otras culturas. Y quería acabar, no en el siglo XIX ni el XX, sino en el XXI, con un caso que creo que es interesante y que responde a este afán de creación de discursos emancipadores por parte de las mujeres, de abrir horizontes de libertad desde las múltiples subjetividades. Y aquí quería brevemente presentar el caso de las mujeres indígenas de Bolivia y del grupo Mujeres Creando. Este núcleo, esto no se refiere exactamente a ellas, pero bueno, para ilustrar, si me permitan, en el sentido de mujeres indígenas. Es un grupo que ha dirigido, aunque no les gusta la palabra y lo niegan, el proceso de liderazgo, Julieta Paredes y María Galindo, en La Paz, en Bolivia. Julieta Paredes, ella tiene, a mi modo de ver, una orientación más política y hace una propuesta concreta de feminismo comunitario de las mujeres indígenas, entiende la comunidad como principio inclusive que se ocupa de la vida, así de sencillo. Su propuesta es una propuesta feminista actual como réplica de movimiento social, se considera un movimiento social, al neoliberalismo capitalista, a la globalización, al postmodernismo y al individualismo que encuentran que existe en su sociedad en la actualidad. Evoca el feminismo comunitario como un gran útero o una gran casa que nutre y protege a todo el mundo, a todos los colectivos, es decir, no solamente a las mujeres. Su propuesta abarca los sindicatos, las organizaciones masculinas, las organizaciones de hombres y de mujeres, indígenas y no indígenas. Desde su perspectiva, entiende el patriarcado como un sistema total que engloba muchísimas cosas, no solo el trato a las mujeres, el feminicidio, las relaciones de poder de género, pero también aspectos como el cambio climático, la explotación económica, la discriminación de las comunidades indígenas o los efectos del neocolonialismo. El patriarcado para ellas es esto, es un orden total, inclusivo, incluyente. Por lo tanto, el enfrentarse con el patriarcado significa trabajar desde todos estos ámbitos. Otra idea de Julieta Paredes, y de mujeres creando, y luego hay una división entre las dos porque en este momento hay una escisión, parte de la idea de descolonizar el patriarcado, descolonizar el género. Y en este sentido también, cuando habla de descolonizar, deja de manera muy clara que en el patriarcado hay un entronque entre el patriarcado precolonial, el patriarcado colonial español y el neoliberalismo global en la actualidad. No entiende que haya habido momentos mejores para las mujeres ni un mundo utópico nostálgico en el pasado. Es una visión crítica hacia todos los componentes de las etapas vividas por parte de las mujeres y particularmente por parte de las mujeres indígenas. La tarea revolucionaria de este feminismo comunitario es llegar al activismo de las mujeres en sus propios términos. Eso es muy reiterado, recurrente, el protagonismo de las propias mujeres y hombres, nombrar a nosotras mismas con nuestras propias voces y que se escuche y que se reconozca esta voz. También el feminismo comunitario defiende el derecho de las mujeres y de los hombres a escoger libremente su opción sexual, a partir de nociones de reciprocidad, eliminación de jerarquías y autonomía para cada persona. A mi modo, esto sería el planteamiento que nos hace Julieta Paredes. Mujeres creando, que ella formaba parte de esto y muy activa en su seno, es una organización, un movimiento social, perdona, se llaman Movimiento Social. Y aquí la figura en este momento pública y más reconocida es María Galindo. ¿Qué es lo que plantean Mujeres Creando? Aquí tenemos a Julieta Paredes con el grafite en la calle. Las actividades significan el desplazamiento crítico a la calle para concienciar a la ciudadanía sobre las relaciones de género, de clase, raza o las preferencias sexuales. Busca un lenguaje de la libertad a partir de actuaciones artísticas que plantean como actuaciones políticas. De hecho, se trata de escenificar en performance, en la calle, su discurso. Un discurso totalmente provocador, escandaloso, que ha provocado el interés de los académicos internacionales. Hay muchos estudios académicos sobre mujeres creando. Y uno, por ejemplo, que dice, de un estudioso de los Estados Unidos, dice: en sus performances, las distinciones entre teoría y práctica, arte y política, espacio privado y público, sociedad civil y multitud, pensamiento y acción, se borran de alguna manera. Es una estética de la calle. Es una estética escandalosa, contestataria, que quiere provocar. Provocar el rechazo, provocar la aceptación, la descentralización del discurso normativo sobre las mujeres y los hombres, invisibilizados desde el poder. Propone la desobediencia, la negación de las estructuras del poder. Por ejemplo, y voy a hacer soy historiadora, si me permiten, un desplazamiento hacia atrás. En 1970, las feministas francesas, en los inicios de liberación de las mujeres, hicieron un acto simbólico escandaloso en aquel momento que atrajo la atención de los medios de comunicación, que fue colocar una corona en la tumba del soldado desconocido en el Arco de Triunfo en París. depositando una corona para su esposa desconocida. Y tuvo una gran resonancia mediática. Mujeres Creando hicieron un acto simbólico al pie del obelisco próximo a la estatua del soldado desconocido en La Paz. En esta ocasión pintaron de colores el pene de hombres nudos, desnudos, de varias edades, pertenecientes a diferentes grupos raciales, a una diversidad de constitución física, etc., que fueron exhibidos públicamente, con la idea de desconstruir el valor simbólico que el patriarcado confiere al órgano masculino. Esto fue una de sus performances, de las muchas que hacen. Entienden que estos performances en la calle transmiten un discurso provocador para desestabilizar la norma establecida. Luchan también para hacer visible las identidades ignoradas o marginadas de la sociedad. Si bien Julieta Paredes se presenta como aymara, feminista y lesbiana, María Galindo, que de lo que sepan no es indígena, pero toma en sus performances diferentes identidades y dice: soy mujer, soy lesbiana, soy india, soy madre, soy loca, soy puta, soy vieja, soy joven, soy discapacitada, soy blanca, soy morena, soy pobre. Es un discurso contestatario, subversivo, de estrategia de shock, que pretende provocar, en fin, una reacción por parte de los y las receptores de las calles. Es otra forma de avanzar en el discurso. Aquí tenemos a María Galindo, como ven, es muy potente. Y aquí hay una paradoja también. Ella fue artista invitada en la última Bienal de Venecia, en el 2015. Es decir, estas performances de contradiscurso, subversivas, transgresoras, han acabado en el centro de las máximas instancias artísticas y de poder del mundo occidental. O, por ejemplo, también fue invitada al Museo de Historia Contemporánea en Barcelona. No está diciendo que es la máxima expresión de instancia. Entonces hay una paradoja. Ella habla inglés en su contradiscurso. Adopta la lengua o el lenguaje a la vez precisamente del colonialismo, neocolonialismo que denuncia. Entonces, son estas tensiones entre denuncia, discurso transgresor y encontrarse en otras instancias de poder. El repudio de la calle significa la aceptación en altas instancias. O el caso de Julieta Paredes. Eso es una foto conmigo hace poco, hace unas cuantas semanas. Y coincidíamos en un congreso en una universidad de los Estados Unidos. Es decir, ella no es tan extremada como ven, pero también forma parte de estos circuitos académicos de poder angloamericano. Dominan perfectamente el inglés, el lenguaje, los conceptos, pero tienen maneras muy diferentes de transmitirlas, ¿no? Entonces, eso son retos. Si planteamos el término de reconocimiento que he ido diciendo a lo largo de mi intervención, ¿qué significa este tipo de reconocimiento? El reconocimiento de las mujeres indígenas, de las calles, de las marginadas o marginados, de la paz, el reconocimiento en la Bienal de Venecia. ¿Cuál es el significado? ¿El discurso llega, quiere decir? ¿O qué es lo que...? En fin, es una pregunta abierta. Y para concluir finalmente, me di cuenta en los Estados Unidos hace unas semanas de la influencia del impacto de un artículo de Wendy Brown que me ha hecho también reflexionar y reposicionarme. Ella escribió un artículo muy influyente sobre el feminismo del siglo XXI, pero también el feminismo del pasado. Ella escribe sobre el feminismo del pasado en términos de un objeto perdido y de la necesidad de un duelo respecto al fracaso del feminismo como promesa muerta. Según esta académica autora, solo nos queda, de cara al feminismo de futuro, el conocimiento duro del duelo por el fracaso o la idealización heroica, pero que transforma la realidad del feminismo del pasado. Yo soy historiadora y, claro, supongo que debo justificar mi oficio, ¿no? Pero creo que no me convence, vaya. El conocimiento del pasado, la historia de los feminismos, utilizo siempre el plural, esto es un duelo lloroso respecto a lo que no se alcanzó. A mi modo de ver, se trata de desarrollar nuestra capacidad crítica respecto al pasado para precisamente hacer una reflexión sobre las vías de emancipación, los límites de incluso de entender estas emancipaciones o libertades, y también el conocimiento de los mecanismos que han dificultado. Pero creo que es una herramienta de cara al futuro, esta reflexión del pasado. Tengo que justificarme. Y al mismo tiempo, también se dice que la historia de las mujeres y del género es contraproducente. No deberíamos hacerlo. ¿Por qué? Porque la historia es un corsé que impide el activismo y el desarrollo futuro o actual. Es decir, las narrativas históricas del pasado marcan el presente y el futuro. Tampoco creo que sea así, pero quería, en fin, transmitir estas ideas, no para, en fin, tirar piedras a la historia de las mujeres, que creo que es sumamente válida y muchas personas válidas haciéndolo, pero también esta reflexión sobre la necesidad de una reflexión crítica, un conocimiento crítico y una valoración también sobre los discursos del pasado y cómo han ido evolucionando. Hemos hecho un pequeño recorrido y espero, en todo caso, que haya servido. Gracias. Recuerda, todos los días tendrás una charla, presentación o debate nuevos en la web de Irola Irratia, Radio Libre de Bilbo. A través de la web podrás consultar nuestra parrilla de programas y acceder a un amplio archivo de audios, podcasts, etc. Irola Irratia, 107.5 de la FM.